que terminar el año es empezar una vida nueva con Jesucristo, porque es vida eterna, ¿no? Más que empezar un año o terminar otro. Y las personas que aquí vienen por primera vez, pues este mensaje de hoy es para usted. Si lleva, o las personas que llevan varios domingos acá y no han creído en Cristo, pues también es para usted. O personas que de pronto, o la temporada, volvieron acá a la congregación y no han vuelto, no habían vuelto hace mucho tiempo, pues también esta enseñanza es para ustedes. Muy bien, estamos estudiando Mateo capítulo 12 y vamos a empezar con el versículo 22 el día de hoy. Los líderes religiosos, hagan un pequeño recuento de Mateo 12. Cada vez que están, cada vez está en en creciente oposición y rechazo a Jesús, cada vez es más fuerte eso. El capítulo 12 aquí nos introduce en una nueva etapa de la oposición a la vida y a las enseñanzas de Jesús por parte de los líderes religiosos. Y cada vez esta oposición se vuelve más maliciosa, más dura, más brutal contra Jesús, más violenta. Veamos en el capítulo 12, versículo, por ejemplo, en el versículo 14, lo que dicen allí estos hombres. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Destruirle, ¿no? Entonces los fariseos deciden destruirle, pues se sentían que Jesús era una amenaza a su autoridad y sistema. Los fariseos, ellos insistían en un sistema de religión exterior, lo que más les importaba era guardar las leyes y tradiciones judías, según su propia interpretación. En cambio, Jesús insistía en un sistema interior, en lo cual lo más importante era mantener una relación correcta con Dios. Y esta relación correcta con Dios se expresa en una relación también correcta con el prójimo. Cuando yo estoy bien con Dios, mi relación con los semejantes es muy buena. Cuando yo ando mal con Dios, entonces tengo problemas con el prójimo, ¿cierto? Y eso se ve mucho en el matrimonio. Cuando yo ando mal con mi esposa es porque mi estado con Dios no es el mejor. Cuando estoy muy bien con mi esposa es porque con Dios tengo una buena comunión. Entonces empieza la persecución porque los discípulos no guardaban supuestamente el sábado por haber recogido solamente espigas. Entonces los discípulos son criticados. Y Jesús también es criticado por violar el día sábado, la ley del día sábado, porque sanó a un enfermo. Entonces interesan más las leyes que las personas. Es peligroso que nos interesan más las actividades de la iglesia que las mismas personas, ¿no? Cristo vino fue a salvar almas, ¿cierto? No vino por actividades. En el versículo 15 de ahí mismo, dice, de este mismo capítulo, dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Entonces, la oposición era cada vez más creciente de parte de estos líderes religiosos y motivó a Jesús ¿a qué? A retirarse, no por temor, sino para evitar la precipitación del plan que Dios ya tenía presupuestado con él. Entonces, él sigue obrando milagros de sanidad el día sábado, pero los fariseos ya no le siguen. Ellos no le importaba lo que decía Jesús. Entonces, el mandato de Jesús a sus seguidores era de no contar todo lo que él hacía, de todos sus milagros, y se explica por este motivo, ¿no? Que él no quería acelerar todo lo que Dios ya tenía planeado. Entonces, la forma de retirarse era evitar otra confrontación con los fariseos y evitar la agitación de la gente por todos los milagros que él estaba haciendo. Ahí estaba todo el contexto del ambiente de ese momento que estaba viviendo Jesús y los fariseos y los sacerdotes, los saduceos también. Pero el mayor ataque que tiene ese momento el Señor Jesús es el que vamos a ver desde el versículo 22, que vamos a estudiar hoy, hasta el versículo 32. Vamos a leer el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Quisiera ver esto de los endemoniados un poquito. Este hombre no veía ni hablaba. Veamos en 8:28 qué dice de otro endemoniado. 8:28 dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 12 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, feroces, ¿no? Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Se identificaban fácilmente. En el 9:32 también habla de otro. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Entonces, en algunas ocasiones como las que hemos visto, la presencia de demonios afectaba a las personas físicamente. La que vemos aquí era una persona ciega y muda por causa del demonio. Vayamos a Lucas 11:14, que es el mismo pasaje visto por Lucas, lo que sucedió. Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo que habló, y la gente, ¿qué le pasó? Se maravilló. ¿Qué tal ustedes ver eso? ¿Usted se maravillaría? Claro. Una persona que nunca en su vida ha hablado y después empieza a hablar. Eso impacta, ¿cierto? Debe impactar. A mí me impactaría. Vayamos nuevamente a Mateo 12. Mateo 12, versículo 23. Seguimos con la historia. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Entonces, después de que este mudo empezó a hablar, hubo dos reacciones entre las personas que vieron el milagro. Me imagino que había mucha gente. La primera reacción es en la pregunta: ¿será este aquel hijo de David? La primera reacción es aceptación. Aceptación. Estas personas que hicieron esta pregunta expresaron la esperanza de que sea Jesús el Mesías. Este es el Mesías. A veces pasa que personas ignorantes en asuntos espirituales ven más en cuanto a los cuales Dios interviene que los que supuestamente son estudiosos de la palabra de Dios. Estos eran unos ignorantes y estaban los estudiosos. Los ignorantes dijeron: uy, este puede ser el Mesías. Pero en el caso de los escribas y los fariseos, ellos debían haber reconocido que Jesús había realizado este milagro. Ellos tenían también dos alternativas: aceptar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, o qué, o rechazarlo. ¿Ustedes cuál creen que fue la reacción? El rechazo. Versículo 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de qué, de los demonios, Belcebú. Entonces los fariseos se encolerizaron viendo el milagro, incapaces de tolerar cualquier indicación de simpatía para con Jesús de los demás. Entonces ellos estallaron en una acusación muy fuerte de que el milagro había sido llevado a cabo por virtud de Belcebú, Belcebú, el príncipe de los demonios. Este siniestro ataque era un ataque abierto de que el Señor Jesús estaba unido con ¿quién? Con el diablo. Unido con el diablo. Belcebú. Vamos a ver qué es Belcebú.

versículo 25. Dice allí, sabiendo Jesús los ¿qué? Pensamientos de ellos. Jesús conoce los pensamientos. Jesús conoce todo. Es un conocimiento sobrenatural. Conocía los comentarios de estos fariseos en voz baja para que Jesús no oyera. Entonces decían, oiga, este echa los demonios por Belcebú, en corrillo, pasito. Pero es así, ¿cierto? Y todos decían, sí, sí, sí, sí. Pero Jesús, como sabe los pensamientos, tanto de ellos como los suyos y los míos, Él conoce todo. Él sabe mi levantarme, mi sentarme, conoce todo de cada uno. Entonces Él les empieza a contestar de una forma clara esta acusación. En el versículo 25 empieza la explicación de por qué estaban equivocados y por qué no era cierto eso. Versículo 25 dice, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Una pregunta importante. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El primer punto que está tocando aquí Jesús es que un reino dividido no funciona. Un reino dividido no funciona. Dice que si Él hubiera echado fuera a los demonios en el poder de Satanás, sería algo insostenible. Se estaría atacando a sí mismo, se estaba echando el cuchillo él mismo. Dijo también que ningún reino, ni ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma podría vivir con éxito. Si él estaba echando demonios de Satanás, mediante el poder de Satanás, estaba obrando contra sí mismo. Por eso la pregunta, ¿permanecerá en pie su reino? ¿Se sostendrá ese reino? ¿Se sostendrá esa casa? No, ¿cierto? ¿Y los fariseos qué estaban? Calladitos. Así hemos estado escuchando al Señor. Calladitos. No entiendo, pero hagámosle, el Señor lo dice. Y no, es que, no, callado, ¿cierto? Segundo punto, sigue ahondando más porque es que el corazón nuestro es como durito, entonces el Señor tiene que ir más profundo, ¿no? Ir metiendo allá cuchilladas a nuestro corazón para que sangremos y estamos vivos realmente, ¿no? Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Sus discípulos, lo que está diciéndole acá es que sus discípulos también exorcizaban. Los seguidores de los fariseos también exorcizaban. Eso no es de ahora, eso es, mire, de qué tiempo, ¿no? Veamos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 19. Hechos 19. De lo que hacían ellos. Hechos 19, versículo 13. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces los judíos pretendían exorcizar los demonios con ciertas fórmulas mágicas. Estuve investigando eso, cuentan unas formas. Bueno, algunos de sus discípulos judíos, conocidos como exorcistas, pretendían el poder de echar demonios. Entonces, que si Jesús echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, entonces sus seguidores, los seguidores de los fariseos, estos exorcistas ambulantes, también se encontraban en el mismo caso. Entonces, ¿por quién lo echan ellos? Si yo soy el malo, entonces ellos. ¿Y ellos qué permanecían como? Silencio. Siga oyendo, porque ¿qué más? Versículo 28. Sigue Jesús ahondando más el tema en Mateo capítulo 12. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Él estaba diciendo, yo obro por el poder del Espíritu de Dios. Yo hago esto es por el Espíritu de Dios. Isaías 61, vamos allí. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este anuncio, porque ellos conocían estos pasajes, ¿cierto? Los judíos conocían estos pasajes. Este anuncio tuvo que ser muy aplastante. Ellos se envanecían en sus conocimientos teológicos, pero el reino de Dios había llegado a ellos porque el Rey Jesucristo estaba viviendo ahí entre ellos. ¿Y saben qué? Y ellos no se habían dado cuenta de que Él estaba ahí presente. Los fariseos siguen calladitos. Mateo 12, 29 sigue con la última ilustración. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Hay un conflicto entre el Hijo de Dios y Satanás. Un conflicto, les está diciendo. Nosotros no somos aliados, somos enemigos. Génesis 3:15. Dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está, enemistad. Entonces los fariseos seguían envaneciéndose de sus conocimientos de la palabra. Jesús describe el conflicto entre el Hijo de Dios y Satanás. Hay un conflicto y siempre lo habrá. Es un conflicto evidente. El hecho de echar fuera los demonios indica que Jesús se había enfrentado con el dueño de ellos y lo había vencido. Saquear, ¿qué significa? Arrebatar. Se refiere probablemente a la liberación de un esclavo de Satanás, que era de su propiedad y lo deja libre. Eso es lo que pasó con el endemoniado. ¿Quién tenía el control? Satanás. Y luego, de tal manera que lo tenía mudo y ciego. Y así hay muchos en este, y así éramos nosotros, hay muchos en esta tierra, ¿no? Nosotros éramos esclavos de Satanás, no sabíamos nada de Dios ni lo veíamos. Hasta que un día entendimos el Evangelio de Cristo y recibimos a Cristo como Salvador. ¿Y qué? Empezamos a ver, a entender la palabra, a conocer a Dios realmente por medio de Cristo. Su casa, allí habla de casa, ¿no? Se refiere al dominio de Satanás. Pues es el príncipe de ¿qué? De este mundo. Jesús ha invadido el territorio, gracias a Dios ha invadido el territorio donde Satanás dominaba como rey. Esto que pasó con este endemoniado demuestra que lo ha vencido y ha limitado el poder de Satanás, ha limitado el poder de Satanás sobre nosotros los hombres. Jesús lo venció totalmente, ¿dónde? En la cruz del Calvario, cuando entregó su vida por pecadores como nosotros y resucitó. Ahí está la victoria. Juzgó a Satanás allí. Satanás no parece estar atado en este momento, ¿cierto? No, sigue ejerciendo poder considerable, pero su sentencia ya está decidida y su tiempo es corto cuando venga el Señor Jesucristo. Por eso es bueno anhelar el regreso ¿de quién? De Jesús, por segunda vez. El destino de Satanás está ya fijado. ¿Cuál es? El infierno. ¿Y los fariseos qué seguían? Calladitos. Tenemos que estar callados para escuchar al Señor, siempre. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa esto? El que no cree en la obra de Cristo, en realidad está contra Cristo. Cuando yo no creía en Cristo, estaba en contra de Cristo. O el que también toma una posición neutral frente a Jesús, como que sí, como que no, está contra Cristo realmente, porque está en el otro bando. Por ejemplo, la neutralidad de un ciudadano cuando un país está bajo un ataque de un gran enemigo cuyo propósito es destruir el país y se considera como traición esa persona que es neutral y la identifican como del enemigo. Así es la condición de la persona que está frente a Jesús. Es necesario decidir a favor o en contra, pero yo no puedo ser neutral. Usted no puede ser neutral. Recoger se refiere a recoger una cosecha para almacenarla, y desparramar se refiere a echar a perder la cosecha. ¿Qué quiere decir esto? O sigo a Jesús, o creo en Jesús más bien, o sigo a Satanás, sigo ciego. ¿Estoy en el reino de Jesús o en el reino de Satanás? No hay intermedio. ¿Creo en Jesús o sigo a Satanás? Usted decide, ¿recoger o qué? ¿O desparramar? ¿Sí? Pero está en una condición con Jesús o con el enemigo, con Satanás. Son palabras duras, pero esa es la realidad. Así era mi vida antes de conocer a Cristo. Estaba en contra de Jesús y seguía que todo lo que Satanás me mostraba en este mundo. Y muchos de ustedes igual, ¿cierto? Ciegos. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces aquí hay dos preguntas importantes. La primera, ¿qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cierto? Y la segunda, ¿por qué puede uno recibir perdón si habla contra el Hijo del Hombre, pero no si habla contra el Espíritu Santo? ¿Blasfemia qué es? Vamos a desarrollar la primera pregunta. Blasfemia es hablar en forma irreverente, o reprochar o hasta calumniar a alguien. Algo que no es cierto, ¿no? ¿Qué vemos acá? Jesús, en el poder del Espíritu Santo, había acabado de realizar una obra claramente de Dios. Claro, ¿no? Que este endemoniado empezó a hablar. A ver. Claramente. Los líderes religiosos, para no reconocer a Jesús como Hijo de Dios, y sabiendo bien lo que estaban haciendo, ellos sabían bien porque vieron, con toda deliberación atribuyeron la obra ¿a quién? A Satanás. A Satanás. A la luz la llamaron oscuridad. Al cielo lo llamaron infierno. El problema de ellos, ¿cuál era? No era de aquí, de conocimiento, de cabeza, sino de corazón, aquí. Ellos tomaron la decisión de tener una ceguera deliberada. Ellos vieron que Jesús sanó a un paralítico. En el capítulo 12 vemos eso. La sanidad de la hija de Jairo, también lo vieron. Dos ciegos recibieron vista, algo visible, ¿no? Y un mudo habló. Era contundente, ¿no? La muestra de Jesús. Dios siempre está dispuesto a perdonar a cualquier persona por su pecado. Y a cualquier pecado, por cualquier pecado, ¿no? A una persona por cualquier pecado. Una condición para recibir el perdón de Dios y es un arrepentimiento sincero. Si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón, ¿cierto? Y así nos pasó a nosotros. Hasta que un día entendimos, nos arrepentimos y pedimos perdón. Estos líderes manifestaron una actitud total de rechazo. Ellos mismos se excluyeron de la misericordia y del perdón de Dios. Y hay una diferencia entre una falta, tengan cuidado esto, hay una gran diferencia entre una falla momentánea, como por ejemplo pasó con Pedro, cuando le dijo Jesús, no vayas por allá. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y cuando le negó tres veces, otra fallita. Cuando dice que miró a Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Dice que lloró amargamente. ¿Usted ha llorado amargamente? Muchas veces cuando delante de Dios la embarramos. Y por otro lado está la decisión deliberada y permanente para obrar contra los propósitos de Dios, como en el caso de Judas. Judas es un gran ejemplo. Estuvo 3 años junto al Señor, al Salvador. Vio todo lo que hizo, todo lo que les comentó, ¿cierto? Vivían casi, mejor dicho, juntos vivían, para arriba y para abajo, ¿no? ¿Quién quisiera estar, hubiera estado ahí, ¿no? Pero este hombre estuvo así, ¿y qué hizo al final? Lo entregó a los enemigos con un beso. Tanto Judas como estos líderes religiosos están en la misma categoría. Rechazaron deliberadamente a Jesús. Y un ejemplo hoy en día, cuando uno le ha compartido varias veces el Evangelio a una persona, a un familiar, esto puede ser por varios años, en este intento de que reconozcan que son pecadores, de que necesitan a Cristo, esta persona puede persistir en rechazar los intentos del Espíritu Santo de convencerle de sus pecados hasta que llegue el momento cuando el Espíritu Santo se va a retirar y no hay más esperanza para ellos. Nuestros familiares, yo tengo familiares de años y me preocupa esto, que el Espíritu Santo se aparte y no esté haciendo la obra en ellos. Entonces, porque tales personas están en una condición de rebeldía y rechazo total, total. En Marcos 3:29, a estas personas, dice que a estas personas que hacen esto, Marcos lo llama como el pecado eterno para el cual no hay perdón. En Mateo aquí 12:32, vemos que nunca tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. Esto me puso a pensar en mis familiares. Llevo 20 años de siendo cristiano y compartiéndole. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Y los de mi esposa, muchos de ellos, ninguno, me han dicho. Me preocupa que Dios, que el Espíritu Santo no haga la obra en ellos. Miremos Juan 16:7. Juan 16:7. Juan 16:7, lo que hace el Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Consolador quién es? El Espíritu Santo. No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire lo que pasará, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso hablaba al principio, si usted lleva varios domingos acá y no ha creído en Cristo, tenga cuidado. Yo duré 2 años rechazando la mano de Dios por medio de Cristo, y gracias a Dios no fue más tiempo. De pronto me había dejado, no estaría aquí, de pronto, no sé, pero gracias a Dios me rescató. No le pase a usted esto. Cuando una persona habla contra o blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando la única provisión de Dios para redarguirle de sus pecados y llevarle al arrepentimiento, y así recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Aquí lo dice. Cuando una persona blasfema contra Jesús, aún el Espíritu Santo puede convencerlo. Pero una incredulidad voluntaria puede llevar a una condición que el arrepentimiento y el perdón, ambos realizados por el Espíritu Santo, se hagan imposibles. Porque el que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El pecado para el cual no hay perdón posible es aquel pecado por el cual no se desea perdón. No se desea perdón. Hay un estado de endurecimiento que incapacita el alma al arrepentimiento. Me preocupa mucho esto de mis familiares. Y de pronto los suyos también dejen de preocuparle, ¿no? Hay que pedirle al Señor que haga la obra en cada uno de ellos. Y los que hoy vienen por primera vez o varias veces y no han recibido a Cristo, o que en un tiempo vinieron y hoy aparecieron, por ejemplo, les digo lo siguiente. A usted muchas veces le han dicho que es pecador. ¿Usted sabe, usted personalmente sabe que es un pecador? Si no lo sabe, le pregunto esto, ¿ha mentido alguna vez? Pues si dice que no, pues está usted ya mintiendo, y eso lo hace pecador, ¿cierto? ¿Le han dicho que Jesús es el único y suficiente Salvador por su pecado? Si no se lo han dicho, se lo digo. Usted soluciona el problema del pecado es con Jesucristo, con ningún otro, ni yendo a ritos, ni subiendo a Monserrate, ni poniéndose frijoles en las rodillas, nada de eso, ni yendo a novenas, ¿cierto? Solo Jesucristo le ayuda. Entonces, no actúe como estos líderes religiosos, porque ellos se perdieron rechazando deliberadamente a Jesús por ser orgullosos. Por ser orgullosos. Le aconsejo. Aquí está el consejo, es el consejo de Dios. Reciba a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, y tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Qué me importa terminar bien el año si estoy perdido? Más bien empecemos la vida nueva, la vida eterna, Los años se acaban, ¿cierto? Y empiezan, pero la vida eterna nunca. Empieza así, pero nunca va a acabar. Y es mejor estar con vida eterna. Primera de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso sí es problema, porque usted no sabe, ni yo sé cuándo vamos a morir. Pero usted sin Cristo se va al infierno. Y con Cristo se va al cielo. Tiene la vida. Vayamos a Juan 3:18. Estamos ahí en Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es claro. O creo o no creo. Y hay un resultado. Cuando no creo hay condenación. Y cuando creo, ¿qué? Hay salvación. Hay perdón. Hay esperanza. Hay vida. Hay gozo. Versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso los fariseos no quisieron la luz. Porque sus obras eran malas. No le pase esto. No esté rechazando la luz. Porque sus obras son malas. Pero si va a Jesucristo, va a cambiar. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe qué? Es mejor ser reprendido que perderse al infierno. Yo duré 2 años amando la oscuridad y el Señor tendiéndome la mano cada rato, a toda hora. Me ponía personas cristianas cada rato, me decían versículos. Yo, 2 años, yo no sé cuánto lleve usted. Pero es mejor hoy arreglar la situación, hoy. Hoy. Porque usted puede no terminar este año. Y gracias a Dios, en mi locura y en mi orgullo, pude aceptar a Jesucristo. ¿Y saben qué? Han sido los mejores 20 años de mi vida, con luchas, con problemas. Dios no vino a solucionarnos, a darnos casa, carro y beca, vino a darme vida eterna, vino a darme salvación. Es muy diferente, ¿no? La decisión es suya. Tome la decisión acertada. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es hermosa. A veces nos duele, pero qué bueno que nos reprendas, Dios, a veces, porque lo necesitamos. Suplico aquí por las personas que yo no sé si lleven años, lleven meses, lleven días viniendo acá, o venga hoy por primera vez, o esté o ha asistido a diferentes congregaciones y sacan el cuerpo hacia ti, Dios, hacia el mensaje del Evangelio. Yo pido por ellas porque el Espíritu Santo obre y las convenza de que son pecadoras, que necesitan un Salvador y que ese Salvador es Jesucristo. Yo oro que de hoy no pasen, Dios, y delante de ti pidan que tú entres a sus corazones y tengan vida eterna. Es tu promesa, Dios. Tú no mientes como nosotros los hombres. Tú no cambias como nosotros los hombres. Tú dices siempre la verdad. Y oro que esa verdad entre a sus corazones y sea una realidad en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.